La Rosa de los Vientos. Enhebrando la memoria. Día tras día. Hilando esperanzas. Nudo por nudo. Multiplicando pasiones. Día tras día. Qué bonita la libertad, cómo ayuda a la sociedad. Si no tengo la libertad, ya no quiero ni candombia. Qué bonita la libertad. Hola, hola, hola, hola, gente. Saluda a la cofradía Trotacalle y Trotamundos. Los invito hoy a que trotemos junto a la Rosa de los Vientos por los territorios de la América encubierta por los conquistadores y descubierta por los soñadores, las cocineras, los quijotes, las tejedoras, los labradores, las cantoras, los poetas. El vendaval, pero crece por dentro. Yo soy de donde nace la Rosa de los Vientos. En los cuatro puntos cardinales, las niñas encuentran voces que les hablan del mundo. Ese mundo que ellas quieren conocer. Las niñas aprenden así que hay un folclore que refuerza la tradición y que hay otro folclore que refuerza, desde los mismos orígenes, la posibilidad de soñar un mundo diferente. Hay un folclore hecho de barro que se amasa en hornos calientes, que ayuda a sobrellevar la vida, a acompañar la muerte, a enseñar el amor y el dolor, a sostener la resistencia, a encender los sueños. Hay un folclore que se cuece y que se guarda en rincones lejanos, que asoma en las fiestas de los pueblos, en carnavales, en los ranchos perdidos. Ellas se enteran de gentes de estas tierras que recorrieron los caminos del continente en todas las direcciones que indica la Rosa de los Vientos, recuperando esas músicas y esas voces olvidadas. Las niñas escuchan una voz que les habla desde el otro lado de la cordillera, una voz que se presenta y dice: primero pido licencia para transportar la guitarra, después digo que fue Parra quien me donó la existencia. Si me falta la elocuencia para tejer el relato, me pongo a pensar un rato afirmando el tuntuneo, a ver si así deletreo con claridad mi retrato. En la Rosa de los Vientos, hoy toco vihuela, improviso, compongo mis melodías. Las noches las hago día pensando si lo preciso. Buscando el oro macizo salgo volando al camino. Y el versear a lo divino es oro de gran quilate. Si pa' vos es disparate, pa' mí no, pues secundino. Violeta Parra. Sentencia de doble multa es no saber pentagrama. Si en el mate arde una llama destina pa' gente culta. En el celeuro me abulta causándome confusión. Y el toque del guitarrón lo voy cambiando el estilo por un concierto pililo que alegra mi corazón. ¿Quién es esta Violeta?, se preguntan las niñas. ¿Quién es esta mujer que ha sabido cantar a lo humano y a lo divino? ¿Dónde nació su voz? ¿Dónde se estrelló su canto? ¿Cómo se llenó su piel y su sangre, sus huesos y su pelo de las voces de su pueblo? Distintas voces les van contando entonces el cuento de la Violeta. Nicanor Parra, su hermano mayor, Pablo Neruda, Pablo de Roca, poetas enfrentados en otras guerrillas literarias que se encontraron al nombrar a la mujer más genuina de Chile. La Viola Violenta. Apasionada, vulnerable, tierna, volcánica. La Violeta impulsiva, tenaz, corrosiva y tenue. mira qué lindo son los faisanes. La vida qué lindo es el pavo real, uy, ay, ay. La vida qué lindo es el pavo real, uy, ay, ay. La vida más lindo son los poemas. La vida de la Gabriela Michal, uy, ay, ay. La vida qué lindo son los faisanes, uy, ay, ay, ay. Pablo de Duque es bueno, pero Vicente vale el doble y el triple, dice la gente, uy, ay, ay, ay. Pablo de Roca es bueno, pero Vicente, uy, ay, ay, ay. Dice la gente, sí, no cabe duda, que el más gallo se llama Pablo Neruda, uy, ay, ay, ay. Corre que ya te agarra Nicanor Parra. Dulce vecina de la verde selva, huésped eterna del abril florido, grande enemiga de la zarza mora, Violeta Parra. Voy a cantarme una cueca más larga que sentimiento, más larga. Chillaneja, locera y costurera, bailarina del agua transparente, árbol lleno de pájaros cantores. Me cuentan cuentos. Violeta Parra. Voy a cantarme una cueca. Has recorrido toda la comarca desenterrando cántaros de greda y liberando pájaros cautivos entre las ramas. La beata que no ha tenido amores con sacristán, la beata que no ha tenido amores con sacristán, no sabe lo que es canela ni chocolate con flan, no sabe lo que es canela ni chocolate con flan, porque me gusta el sacristán, toca la campanilla, tilin tin tin, tilin tin tan. Preocupada siempre de los otros, cuando no del sobrino, de la tía. ¿Cuándo vas a acordarte de ti misma, Viola Piadosa? La pericona se ha muerto, no pudo ver a la meica. La pericona se ha muerto, no pudo ver a la meica. Le faltaban cuatro reales, por eso se cayó muerta. Cocinera, niñera, lavandera, niña de mano, todos los oficios, todos los arreboles del crepúsculo, Violeta Parra. Charagüilla, gaviota de agua dulce, todos los adjetivos se hacen pocos, todos los sustantivos se hacen pocos para nombrarte. La pericona se ha muerto, no pudo ver a la meica. La pericona se ha muerto, no pudo ver a la meica. Faltaba su milcao, por eso se cayó muerta. Pero los secretarios no te quieren y te cierran las puertas de su casa y te declaran una guerra a muerte, Viola Doliente. Porque tú no te compras ni te vendes, porque tú no te vistes de payaso, porque hablas la lengua de la tierra, Viola Chilensis. Hoy día se llora en Chile por una causa penosa. ¿Cómo van a quererte, me pregunto, cuando son unos tristes funcionarios grises como la arena del desierto? ¿No te parece? Vale más en este mundo ser limpio de sentimientos. Muchos van de ropa blanca y Dios me libre por dentro. En cambio tú, yo te violeta de los Andes, flor de la cordillera de la costa, eres un manantial inagotable de vida humana. Tu corazón se abre cuando quiere, tu voluntad se cierra cuando quiere y tu salud navega cuando quiere aguas arriba. Basta que tú los llames por sus nombres para que los colores y las formas se levanten y anden como Lázaro en cuerpo y alma. Nadie puede quejarse cuando tú cantas a media voz o cuando gritas. Arauco tiene una pena que no la puedo callar. Como si te estuvieran degollando, viola volcánica. Que todos ven a picar, nadie le ha puesto remedio, pudiéndolo remediar. Levántate, buen chulo. Todos deben guardar un profundo silencio religioso porque tu canto sabe dónde va. Perfectamente. Esto es lo que quería decirte. Continúa tejiendo tus alambres, tus ponchos araucanos, tus cantaritos de quinchamalí. Continúa puliendo noche y día tus toromiros de madera sagrada, sin aflicción, sin lágrimas inútiles, o si quieres, con lágrimas ardientes. Y recuerda que eres un corderillo disfrazado de lobo. Rimas y versos, pura poesía y sí, tapízame el alma, mi vida, con tu esencia. Haz de mí tu instrumento, auténtico y primitivo, enteramente latino, dame una rima punzante. Aunque no venga del alma, va a despertar a este pueblo. Antes que caiga del cielo la mano pesada del santo. Mi vida, mi lamento, viene de muy adentro. Mi vida hecha un torrente por el río de mis venas. Mi vida de repente, porque eres tan sorprendente. Hazte presente, agua de luna, flor de misterio. Hazte presente, flor de misterio, voz de la tierra. Hazte presente, voz de la tierra, violeta pálida. Mi vida, mi lamento, viene de muy adentro. Mi vida echó un torrente por el río de mi pena. Mi vida de repente, porque eres tan sorprendente. Hazte presente, agua de luna, flor de misterio. Hazte presente, flor de misterio, voz de la tierra. Hazte presente, voz de la tierra, violeta pálida. También la homenajeó con su poesía Pablo de Roca, que fue un gran amigo en los últimos años de su vida y que, al igual que Violeta, un día decidió su propia muerte. Tiene su arte, decía Pablo de Roca, aquella virtud de salud que es vital y mortal simultáneamente. De las honestas, recias, tremendas hierbas medicinales de Chile que aroman las colinas o las montañas y las arañan con su olor a sudor del mundo del futuro o de lo remoto antiquísimo y con, como látigos de miel dialécticas, con hierro, dentro, su rebelión contra el yugo. Ella no es una guitarra con mujer, sino una mujer con guitarra.